Una mujer de 50 años. Tengo 4 hijos, de 28, 26, 21 y 18 años. Mi hija de 18 años me dijo que tiene 4 meses de embarazo. El papá tiene 25 años, el papá del bebé. Él vino y habló conmigo. Dice que se quiere casar con mi hija. Le preguntamos si era casado. Dijo que no. Que si tenía hijos. Dijo que no. Investigamos y tiene 2 hijos registrados a su nombre. Vino una mujer. Dijo que él vive con ella. Esto no se lo he preguntado. No sé qué hacer. Mi hija está aferrada a este hombre. Usted con los datos que tiene, hable con su hija. Mira, esto y esto y esto averiguamos. Si quieres por tu cuenta investigar, si quieres por tu cuenta tomar una decisión, ya es pelota tuya. Porque a los 18 años, señora, hay que aceptar que los hijos escojan, que elijan y que se den cuenta si hay algún problema que más tarde puede volverse grave, lo sopesen y si pasan sobre él, pues ella tiene derecho, sobre todo si está embarazada. Pues sí, son problemas que tienen que resolver distinto en cada caso. Rosa María Vázquez López de Catepec tiene 67 años. ¿Por qué Héctor es déspota? Trata a todos sus empleados con exigencias y quiere que se haga lo que él dice. Soy psicóloga y me doy cuenta cuando Héctor llega de malas. Que los trate con respeto. Pero si soy un capataz. Soy un carcelario. Soy, esos que cuidaban en los campos de concentración. Sí. ¿Cómo se llamaban? Me llamaban capos también. No, es así. Cabeza, capo, capataz, sí. Todo es cabeza. Caput. Capitán. Caput, ¿te acuerdas de aquel libro terrible? Sí, cómo no, de Curcio Malaparte. Sí, es uno de los libros más dolorosos en cuanto a la miseria humana que ves en la Segunda Guerra Mundial. El derrumbe de Alemania, todo el horror que fue eso. Uh-huh. Así que discúlpeme, usted siga con lo suyo y cada quien desempeña su labor de acuerdo a las circunstancias. Pues me falta poquito, pues son de meses menos para tener la edad de Rosa María, que tiene 67 años. Pero yo quisiera tener esa habilidad para, a través de la radio, saber de qué humor o talante están las personas. Si a veces las tengo frente a mí y observo cómo vienen vestidas, cómo se mueven, en qué distancia ponen conmigo, conozco su historia clínica, todo. Y no logro diferenciar cuando entran de qué humor vienen. Esa es una. Y quiero corregir a Rosa María. Héctor no es capataz. De esos que cuidaban los campos de concentración. Es Hitler, señora. Es Hitler. Aquí no hay medias tintas. José García Medina nos llama de Chalco y tiene 79 años. El nieto de 9 años de la señora que hace la limpieza aquí en mi casa es muy rebelde. Solo quiere estar viendo la televisión. Yo lo estoy enseñando a aprender las tablas de multiplicar. Dice que le duele la cabeza y se pone a llorar. Dora, ¿qué me recomienda hacer para ayudar al niño? Pues don José, no es su problema. Usted está ahorita asumiendo la responsabilidad y el papel de autoridad. En todo caso, es la abuela la que tiene la custodia de este niño, la que tiene que atender esto. Y si el niño solo quiere ver televisión es porque usted, como el jefe de familia o de esa casa, ha dado esa facilidad. La mejor ayuda es que no tenga televisión. Ya se pondrá a hacer algo. Ahora, en vacaciones, ¿cómo quiere que el chiquito se ponga a estudiar? Si en días regulares no estudia. ¿Usted cree que en vacaciones va a querer? No, él abusa porque hay forma de abusar. Y la televisión, pues, a eso de usted, me imagino. Una forma de ayudarlo. Usted no es ni siquiera el abuelo. No. Hay que evitar que se malinterprete la situación. Bueno. Buenos días. Buenos días, señor Martínez. Me da mucho gusto oír su voz. A sus pies, señora. Cuéntenos, ¿qué le pasa? Pues, mire, ya le comenté a la señorita. Sí, pero ella ya se quedó atrás. Ah, sí. Ahora está usted hablando conmigo, ¿por qué no me lo confiesa? Ah. Brevemente. Ah, sí, señorita, mire, pues, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que la señorita ya se quedó allá, del otro lado. Ah, sí, señor Héctor, disculpe. Es que estoy muy nerviosa. Me da mucho gusto oír su voz. Necesito su opinión de usted y de... Pues yo ya había hablado antes, de usted y de... De mi doctora Dora, cómo me gusta su voz y sus opiniones. Bueno, pues platíquenos qué le pasa. Pues, por favor. Yo, le comento que mi hija me dejó su niño desde bebecito. Y pues yo lo he criado. Sí. Entonces, ¿Y qué edad tiene ahorita? Ahorita 10 años. ¿Y qué le pasa al chiquillo? Pues mire, tiene un comportamiento muy mal conmigo. Señor, mire, yo ya es de tiempo, ya... Y cada 8 días, siempre que lavo, es cuando de veras me agarra y se sale a la calle y no me obedece. Ayer desde antes de las 12 del día se salió. Y pues lo salí a buscar. Y yo es muy mentiroso, a las máquinas se me sale y lo salí a buscar. Y ya métete, le dije. No, le dice, sí, ahorita voy. Bueno, le digo, pues camínale adelante de mí, aquí. Donde aquí en su pobre casa donde vivimos, esta es una cerradita, la calle. Está en una cerradita, entonces ya se viene caminando, ya llegando aquí a la puerta de la casa, se hace para atrás y dice, pues no, bueno, me voy a meter todavía. Le digo yo, no te vas a meter, no dice, ah, bueno, ándale, pues entonces voy a dejar la puerta abierta para que a la hora que tú quieras entrar, entres. Porque el otro día me dijiste que te saliste por... Yo cerré la puerta, chica, y el zaguán tú lo abriste y te saliste de vuelta, te metiste y te saliste de vuelta. No me obedeciste y dijiste que no... Y cuando ya te metiste te dije que por qué no te habías metido y dijiste que yo le cerré a la puerta. Oiga, espéreme tantito. La puerta cerró. Es muy difícil de... Oiga, ¿me oye? Sí. Es muy difícil de controlar. ¿Qué más hace? ¿De qué más se queja usted de él? Pues de que de eso, que no me obedece. Sí, sí, sí, ¿de qué más? Y también de que me echa mentiras. Sí, ya me dijo. Ajá. Que es mentiroso y es vago, ¿qué más? Y también cuando salemos así al Aurrera, a Tlane, se me esconde detrás de los carros. Así yo estoy viendo alguna cosa y se me esconde. Y ando ya volteando la cabeza y yo, ¿y dónde está? Y aquí... Oiga, ¿y cómo anda? ¿En qué año está de la escuela? Pasó a quinto. ¿Y qué tan aplicado es? No, nada. Pasó el otro año, me lo recibieron y lo he cambiado a de 4 escuelas. Pero si tiene 10 años... Va bien en quinto. Sí. ¿Por qué lo ha cambiado de 4 escuelas? Mire, porque la primera vez me lo tiraron de la escuela y le hicieron una rajada en aquí arriba de las cejas. ¿Pero es peleonero o qué? Y lo saqué, ¿no? ¿O accidente? Sí, un accidente. Entonces, la otra vez lo cambié porque ¿Usted es solita? No, tengo mi hijo y tengo mi esposo. ¿Y quién se hace cargo como papá? ¿Quién ocupa el cargo del papá? Pues, como quien dice, nadie. Nadie se preocupa de él, nadie lo quiere, nadie lo cuida, ni su hijo, ni su esposo de usted. Mi hijo trabaja, y mi esposo no es para dar un consejo bueno ni para cuidarlo. Ah, ¿y la mamá qué dice? ¿Dónde anda? Ella está en Estados Unidos. ¿Por eso? ¿Y el papá y la mamá qué? No, ella está sola, fracasó, es madre soltera. ¿Y no le comunica a usted cómo anda la cosa? Sí, señor, sí. ¿Y qué dice ella? Ella dice, déjalo, dice, tú ya no alegues con él. Yo voy a ir, dice, y lo voy a meter. ¿A quién sabe a dónde dijo que lo iba a meter? No me acuerdo ahorita. ¿Y ustedes de qué viven, amiga? Yo vivo del sueldo de mi esposo... Y de una renta de que mi hermana me dejó. Sí, ¿qué edad tiene usted? Tengo yo 52 años. Ándale, pues vamos a hablar con usted. Sí, señor. A sus órdenes. Si quiere hablar también con mi niño, No, no, ni lo mande Dios. Nomás con usted. Sí. Adiós. Adiós. Y ténganos un poquito de paciencia, ahorita regresamos. 623, 623. Hay más personas escuchando las estaciones de Grupo Radio Centro que viendo televisión. Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios. Gracias, muchas gracias por estarnos escuchando. Las palabras y Radio Centro 1030. Noctámbulo. La palabra noctámbulo se refiere a aquella persona que realiza sus principales actividades durante la noche. Noctámbulo significa andar de noche. Un ejemplo es cuando decimos, disfruta cada noche con las noctámbulas de Club Nocturno. Ellas nos brindan comentarios y música que nos acompañan hasta el amanecer. Y ya estamos aquí, como todas las noches, contentas, alegres, porque nos reunimos con todos ustedes, los amigos de Club Nocturno, de Radio Centro. Es un placer saludarles. Dulce Ávila. Laura Arellanos. Rosa María Torres Nava. Bienvenidos en esta ocasión y tenemos a nuestro primer invitado. Este hombre es espléndido. Chava Flores. En Radio Centro 1030, ser noctámbulo tiene su propio sello, su propio sonido. El sonido de Club Nocturno y de su equipo de conductoras. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. Radio Centro 1030. A ver, es un chamaco totalmente en rebeldía y pues usted no asume la responsabilidad de verdadera madre, señora. ¿O será que no tiene, pues, la iluminación necesaria? Es un problema terrible que, en manos de quien se deje, pues lo cuide, lo vea, lo alimente, pero no le apriete con una disciplina que es necesaria a esa edad. 4 escuelas, debe ser muy inquieto. Pero es un comportamiento también que obedece a circunstancias. La mamá lo deja ahí al garete, el papá ni en cuenta, y el abuelo y el tío en este caso, pues son totalmente ajenos a lo que pase con el muchachillo. A los 10 años es pero un cartucho de dinamita. No, no podemos nosotros decirle qué hacer. Usted urge que le diga a la mamá que es incontrolable y que le está haciendo a usted la vida de cuadritos. No hay otra forma. Usted ya le perdió el control y el chiquillo la maneja. Maneja toda la familia. Es que estos muchachos a los 10 años tienen una audacia y una capacidad más poderosa que la de, en este caso, la que hace el papel de mamá. Usted urge que se comunique con la mamá y le explique todo esto que me está diciendo a mí, porque por fortuna no es ratero, por fortuna no se ha complicado en cuanto a amistades con alguna pandilla peligrosa, pero no tarda. Está en riesgo y como le gusta la aventura y no tiene ningún temor porque no ha sido aplicada ninguna disciplina en su comportamiento, puede caer en lo peor. Y esta mujer no tiene las luces suficientes, como decía yo, para encauzarlo. Ni cariño, quién sabe cómo lo castiguen Pero es que es muy difícil platicar con alguien así, que prácticamente lo tiene como se tiene un animalito, uh-huh. Fíjate, qué curioso. Exactamente, un animalito al que le pones el plato y hay que coma. Si sale el perrito a dar la vuelta a la manzana, pues hay que se quede. No es que el niño sea rebelde, es que la abuela nunca pudo con él. La madre lo abandona, no hay padre. Y una mujer con el nivel de ansiedad que la señora maneja y que no sabe escuchar, porque se deleitó escuchándose. Ella hablaba y hablaba y hablaba y en ningún momento se quedó callada para dar tiempo, a ver que le preguntabas algo. No. Si así se comporta con el nieto, imagínate. Este nieto ya ni se tapa las orejas, este se sale y la deja hablando sola. Sí, va a estar mejor en cualquier lugar. Es preferible a la casa de la abuela. Un tío que no aparece, una abuela al que no le importa, una madre irresponsable, una abuela que se siente con la responsabilidad, pero pues será de darle comida y escuela. Me lo dejaron desde bebecito. Pues usted es la responsable de que este muchacho sea mentiroso, flojo, malo para la escuela, que se salga, que no lo pueda controlar. Usted es la única responsable. Usted ha sido la que lo ha orientado, ni siquiera el tío o el abuelo. La madre no tiene nada que ver, lo parió y punto. En cualquier lugar va a estar mejor, antes que estar con usted. Y si la madre viene y lo interna, adelante. Cuando menos sentirá este niño que alguna vez le importó a su madre, aunque sea para internarlo. Porque es muy triste pensar que no le importas a tu madre, que la abuela que podría ser la fuente de cariño, de sobrevivencia, de ternura, de orientación, es una mujer que habla y habla y habla y habla y no dice nada. Una mujer de 53 años en Chalco. Hace 5 años me separé de mi esposo. Él tiene 55. Llevábamos 30 años de casados. Teníamos muchos problemas. Después se fue con su familia, pero como también tuvo problemas, quedó viviendo solo. Ya no tengo ningún contacto con él. Tengo 5 hijos, de 18, 21, 22, 32 y 35. Solo los 4 más chicos viven conmigo, el otro es casado. Pero mis hijas de 21 y 32 años a fuerza quieren traer a vivir a su papá a mi casa. Yo no quiero tener nada que ver con él. Es una persona muy prepotente. Mis otros hijos no dicen nada. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo decirles que no quiero estar con él? Yo nunca les prohibí que lo vieran. Ayúdenme, por favor. Con firmeza. Usted sosténgase. A usted no le conviene, a usted no quiere. A usted solo le acarrearía problemas. ¿Y por qué? Así que sus hijas quieren mucho a su papá, que le alquilen un cuartito, que lo lleven a una casa de huéspedes, que lo alojen en un hotel. Pero usted no lo permita. De ninguna manera, si usted vive feliz y ya se acostumbró a estar sola y tomar sus decisiones. Si durante 30 años se dio cuenta cómo era él, ¿por qué otra vez? No tiene usted ninguna obligación. Prácticamente usted está divorciada. Claro que sí. Además, sus hijas de 21 y 32 años ya son adultos, son independientes. Entonces dígales, miren, si están tan preocupadas por su papito, ¿cómo ven si le ponen un departamento y lo asisten? Porque yo no voy a volver a ser ni su criada, ni su nana, ni su custodia, ni su cocinera. 30 años ya fui y yo no quiero. Si no están contentas aquí porque sienten que su papito está solo y les hace falta, hijitas, departamento luego, y váyanse con su papá. Pero segura, señora, sin miedo, no importa si 2 están a favor y 5 en contra, o 5 a favor. La que manda ahí es usted. Una mujer de Iztapalapa tiene 71 años. No tengo trabajo. Además, tengo problemas con mis 7 hijos varones, porque se dejan manejar por sus esposas. Nadie ve por mí. Ay, amiga mía, 71 años y usted quiere trabajar. Quiere trabajar teniendo 7 hijos varones. Mire, lo que pasa es que no los acostumbró desde el principio. Desde la primera chamba que tengan, una parte para mí. Por obligación, por disciplina, porque yo requiero de apoyo de ustedes. Claro que los manejan las esposas, pero usted los manejó primero. Usted los tuvo antes que ellas, como para señalarles una obligación. 7 hijos varones, y nadie ve por usted. Perdóneme, pero usted tiene la culpa. Y ojalá que sirva de ejemplo a otras mamás en la misma situación desde el principio. Oyes, hijo, a ver, una partecita de lo que cobras, de lo que obtienes por tu trabajo. Porque así como yo fui tu sostén, ahora tú vas a ser mi sostén de aquí en adelante. Cada día voy a poder menos, voy a estar más sola, voy a estar más necesitada. Después de unos mensajes, oímos la opinión de Dora sobre este asunto. 634, 634. Más personas escuchando las estaciones de Grupo Radio Centro que viendo televisión. Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios. Gracias, muchas gracias por estarnos escuchando. La alegría de un nuevo año en Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. ¿Cuántos de nosotros, en aquella primera etapa de la vida, esperamos con entusiasmo la llegada de 3 personajes generosos y mágicos que harían realidad nuestros sueños e ilusiones a través de un pequeño presente, un regalo o un grandioso juguete? Dice la tradición que los Reyes Magos, guiados por una estrella, llegaron a Belén para adorar al niño Jesús, a quien ofrecieron tesoros, oro, incienso y mirra, según describe el Evangelio de Mateo. Hoy, los Reyes Magos llegan también a nosotros y nos impregnan sentimientos de nobleza, ternura y generosidad. Los Reyes Magos mantienen vivos nuestros sueños e ilusiones. Son los personajes que los pequeños y grandes aún esperamos con entusiasmo una fría madrugada, en las primeras horas del día 6 del primer mes de cada año. La alegría de un nuevo año en Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. En este momento hay más personas escuchando las estaciones de Grupo Radio Centro que viendo televisión. Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios. Gracias, muchas gracias por estarnos escuchando. Radio Centro 1030. Ahora sí, Dora Díaz, te escuchamos, por favor. Bueno, una puede ser que la señora primero los manipuló y la otra, que los hijos usan de pretexto a las mujeres para no ir. Esta es la factura de la vida. Esta es la factura. ¿Qué hizo a lo largo de tantos años con sus hijos que así le paga? Porque está cosechando, señora. Ahora es muy fácil decir, se dejan manejar por sus mujeres, porque argumentando esto, usted no hace responsables a sus hijos de que la rechazan a usted. Son 7 peleles, ¿no, señora? Son 7 hombres que toman decisiones, pero que usted no quiere aceptar, que no la quieren ver y no la quieren ayudar. Entonces es preferible culpar a las mujeres, a las esposas. Porque de asumir y de aceptar que sus hijos no la quieren ayudar, tendría que ver su papel como madre y no le va a gustar. Es más fácil culpar a las nueras o a los yernos, cuando los hijos tienen responsabilidad. Pero ese hijo fue educado por mí. Entonces quiere decir que la que falló, y yo, no ellos. Javier Quiroz González, de Tlalpan, 42 años. Cuando una mujer decide dar en adopción a su bebé recién nacido, ¿se puede hacer un contrato entre particulares? ¿Es legal tramitar un documento de guardia y custodia? ¿O cómo se lleva a cabo el papeleo para la adopción? Les recuerdo que la mamá está de acuerdo en dar al bebé. No, esto tiene que hacerse ante el DIF. Forzosamente ante la autoridad correspondiente. De lo contrario, no. No se garantiza nada. De lo contrario, se corre el riesgo de que la madre los acuse de secuestro. No, hay que asesorarse por un abogado y él se encarga, él les puede decir cuál es la papelería que se necesita, en dónde se tiene que presentar la madre. Sí existe la posibilidad de que se deje temporalmente al bebé recién nacido ya en los brazos y en la casa de los padres que solicitan la adopción. Pero este es un trámite más o menos largo y el DIF tiene que respaldar esta adopción. De lo contrario, corren el peligro de que un documento nada más de guardia y custodia no sirva para nada y se los acusen de secuestro. DIF es Procuraduría de Defensa al Menor y la Familia. Ahí pueden tener toda la información. Y de ahí los canalizan al área en donde están las adopciones. Una mujer de 50 años. Mi hija de 27 años tiene 9 semanas de embarazo. Me preocupa porque desde hace 4 días no consiente nada en el estómago. Todo lo que come lo vuelve. Ya la llevamos al doctor. Le pusieron suero con medicamento. Ayer por la tarde la dieron de alta y sigue mal. Vomita hasta el agua que toma. Es que no es cosa de doctor. Es cosa de una psicóloga o un psiquiatra. Dejaría que corriera con esto. Hay muchos remedios caseros, señora. Usted a sus 50 años, pues ya sabe lo que es un embarazo. A los 23 tuvo a su hija. Yo creo que es cuestión de que lo deje correr nada más. La aceptación o el rechazo a un embarazo pasa pronto a los 3 meses. ¿Tú crees? Ahí está la respuesta, pues. Pero hay que ayudarle un poquito porque puede tener una baja de defensas muy grave. A través, bueno, a partir de estos puntos, sí, se puede poner muy mal. Entonces, cosa de que le ayuden, es el rechazo. Aquí se ve claro que es un rechazo a la situación actual. ¿Por qué? Por el papá, la pareja, por el trabajo, por ya tener otros críos. Todo eso hay que analizarse. Pues por lo que sea, hay quien da este enfoque de que es un rechazo. Hay quien habla de un desajuste hormonal muy importante, básico, en esta etapa. Hablamos de 3 meses de gesta. Y si el médico ya le dijo que no hay nada que hacer, pues no hay nada que hacer. No se pueden alterar los procesos hormonales, no se pueden modificar con la ingesta de más hormonas. Son 3 meses cruciales, o 9 semanas definitivos en la formación del bebé. Nada, señora, resignación y... No. Sal. Es lo mejor. Brenda Ramírez Alonso, de Iztapalapa, 37 años. Por favor, que me manden un beso, Héctor. Ahorita que mi esposo, de 37 años, los está escuchando, para ver si así le dan celos. Los míos son peligrosos. Son con mordida. Y se lo voy a mandar en la frente. Rosa García Hernández, de Naucalpan, 38 años. Mi hija, que tiene 15 años, se quiere volver emo. ¿Qué hago con ella? Pues, si su hija quiere volverse emo, es que algo le falta. ¿Qué le falta? ¿Cariño? ¿Comunicación? ¿Confianza? Algo anda mal en su casa. Por eso debería revisar bien a fondo. Usted es 38 años, no muy grande, Rosa. Y si su hija, de 15 años apenas, quiere tomar ese camino, es porque quiere llamar la atención, quiere ser diferente. Quiere irse con un grupo que sí le escuche y que sí le entiende. Aquí está la pugna, a sus 15 años, plena adolescencia, queriendo llamar la atención con un estado emocional posiblemente alterado, con inmadurez, Y la mamá no sabe qué hacer porque la mamá fue mamá a los 17 años. Y yo creo que en ese momento no tenía ni idea en lo que se estaba metiendo. Platicar con su hija, sin censurarla por esta elección, preguntarle, ¿qué son los temas? ¿Y por qué te llaman la atención? ¿Y cómo se reúnen? ¿Y de qué platican? ¿Y por qué se arreglan así? Todo, todo, todo, y a usted le va a dar esta información. Muchos indicadores de qué está pasando con su hija, por qué se identifica con ellos y hasta dónde pueden llegar sus prácticas para contrarrestar ese dolor emocional que tiene. Cómo emplean mecanismos de defensa para mitigar el dolor emocional. Sí, además de falta de vida familiar adecuada y de armonía familiar y de cordialidad, también hay una falta de opciones culturales. Por eso caen en este tipo de grupos, no tienen la posibilidad de juntarse con gente que se entretenga con actividades interesantes, culturales, el teatro, el cine, la literatura, la poesía, que sería una muy buena forma de escape, una buena vía de expresión. Pero ¿cómo quieres si son educados por la televisión, Mario? Pues también. En la familia no se dan cuenta del daño que les hace. En vez de estar atentos a sus tareas, a sus estudios, a los libros populares que por fuerza existían en nuestras casas, revistas, periódicos. No, la televisión. Felipe González Valencia, de Tecámac, 32 años. Tengo una pequeña discusión con mi mamá de 57 años. El sábado pasado acudimos a una comida a la que nos invitaron. Y nos sirvieron de comer, pero mucha cantidad. Mi mamá hizo su itacate. Menciona que es mejor traerse los alimentos a que se tiren. Yo defiendo la posición que solo lo que uno consume en la fiesta es lo adecuado. ¿Quién tiene la razón? Yo creo que su mamá habla con conocimiento de causa. Si se queda un plato a medias, ¿qué haces con él? Lo tiras a la basura, se los das a los perros, lo desperdicias. Si va mucha gente y sirvieron porciones monstruosas, pues yo les hago honor. Señores, me perdonan, pero yo me voy a llevar esto que está muy rico. ¿No tienen unas bolsitas de plástico por ahí? Claro, y generalmente esto surge del propio anfitrión. Cuando encuentra que sobra comida, pues... No, pero cuando no te lo dice, que porque pues, está atendiendo otras cosas... Pues también no creo que cueste, que sea una falta muy grande a la etiqueta. Sí, no, ya no es... Fíjate que antes en los restaurantes era vergonzoso. Te ponías en evidencia. Ahora ya no. Ahora con la mayor naturalidad del mundo, en el más elegante restaurante que te encuentres, oiga, por favor, esto para llevar... Doggy bag. Sí. ¿Qué es eso? La bolsita para el perro. Ah, no. Por otro lado, sí. En algunos estados de la República, tenías que comerte todo. Sí. Porque era ofensivo que dejaras algo. Así fui educado, ¿no? Me decían, es que en Europa los niños pasan hambre. Bueno, está bien. Me comía todo. Pero tenía un amigo que decía, es un paquetito para llevar, es para la perra. Sí. La perra hambre. Miriam Marabac Mendoza, de la Cuauhtémoc, 79 años. En lo que va del año, se la pasan molestándome por teléfono y preguntando por un tal Luis Bernal García. Ya les dije que no vive aquí, pero ellos insisten en que tengo que comunicárselos. A mí me dio un infarto hace como 3 meses y no quiero recaer. ¿Qué hago? Siento que me están acosando. Va a llamar Jesús Bernal García a preguntar, ¿no hay recados para mí? Ay, Mario. Que la señora está angustiada, que debemos decirle algo que pueda hacer. Pues, comprar un localizador. ¿También? Un identificador de llamadas. Uh-huh. Bueno. Bueno. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Nos quieren platicar lo que le pasa, por favor? Pues, una pregunta que me oriente. Sí, claro. Ayer en la noche ya no sé, ya me iba a acostar con mi niño y me pregunta que ya quería tener novia. Le digo, ¿para qué? Me dice, pues para quitarle el pantalón y la camisa. Le digo, ¿y para qué? Y si me acueste con él. Me digo, ah, ¿y dónde viste o quién te dijo eso? Pues como en la tele, dice. Ah, bueno. Y ya está. Y ahora me le dije, le digo, no, es que eso lo hacen los grandes. Mi pregunta es más que nada, ¿cómo se lo explico? Decirle todo, o sea, que me orienten en, para no confundirlo, algo así, que él sí entienda. ¿Es hijo único? Sí, ¿Qué, de qué edad? Tiene 5 años. ¿Y usted? Yo, 28. Con todo gusto. Gracias, muy amable, saludos a todos. Adiós. Adiós. Sí, contestó usted perfectamente bien. Porque si a los 5 años quiere tener novia, encuerarla y acostarse con ella, pues no está ni siquiera capacitado. Tendrás que esperar a crecer, a desarrollarte. Porque el acostarse con una mujer encuerada es para tener hijos una vez que te cases, como los tuve yo. Cuando tu papá se acostó conmigo, así de simple, de sencillo. Pero a los 5 años, ¿tú podrías mantener a esa mujer? Si queda embarazada y tener un hijo, ¿también pagarías su escuela, sus zapatos, su alimento diario? Así de sencillo. Regresamos en un momentito para que Dora dé su opinión. 6:49, 11:07. Walmart, te deseamos un año nuevo lleno de felicidad y prosperidad. Queremos que la alegría invada tu hogar y que la abundancia entre día a día por tu ventana. Gracias por dejarnos vivir este año contigo. ¡Feliz año nuevo te desea Walmart! En Walmart, ahorras dinero, vives mejor. Amigo paisano, la Cámara de Diputados te recibe de regreso a casa y te informa que está en marcha el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Por ley, no debes ser molestado, detenido o interrogado sin justificación. Denuncia a quien trate de extorsionarte. Paisano, las diputadas y los diputados federales te damos la bienvenida a México. Para cualquier denuncia, habla sin costo al 01800-201-8542. Cámara de Diputados, 61ª Legislatura. La edición especial de billetes de 200 y 100 pesos que conmemoran el bicentenario de la independencia y centenario de la revolución tienen los elementos de seguridad que ya conoces. Toca relieves sensibles al tacto. Mira la marca de agua y el registro perfecto. En el billete de 200 pesos asegúrate que el hilo de seguridad se vea completo y no parezca un pedazo agregado. Gira los billetes y mira el elemento que cambia de color. Verifica la autenticidad de tus billetes. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800 Banxico. Esta Navidad lo más rico de la cena va a ser el precio. Sí, deliciosas cenas navideñas para toda tu familia desde 105 pesos. ¡Mmm! Kentucky, para chuparse los dedos. Come pollo. En Soriana aprovecha 50% de descuento en todas las chamarras para toda la familia. Como la chamarra North Creek para caballero de 399 pesos, llévatela a solo 199.50. Al final de cuentas, Soriana, el super mexicano, está baratísimo. A diciembre 31, no aplica mayoreo. Ayuda y optimismo hace. Les desea que el amor, la esperanza y fe que prevalecen durante la época navideña permanezcan en sus corazones durante el próximo año. Y les informa que los clubes de optimismo reanudarán actividades a partir del lunes 4 de enero. Constitución y la ley. Pues que todos somos iguales. Pero también protegen tu derecho a pensar y expresarte libremente, así como a reunirte y participar en la toma de decisiones. Siempre y cuando se respete el derecho de los demás. Poder Judicial de la Federación. garantiza tus derechos constitucionales. Como hace más de 60 años, en este invierno, Grupo Radiocentro, la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, fabricantes de Boeing, Lulú y Pascual, y la Fundación Gonzalo Río Arronte, están regalando cobijas entre los más necesitados. Pronto estaremos en tu colonia, Grupo Radiocentro, apoyando a la gran familia mexicana. Radiocentro 1030. Dora. No, yo creo que ahí ya hay dos, tres cosas que a un niño de 5 años no se les tiene que decir. Como es el... cuando se acuesta es para tener un hijo. Ah, bueno, entonces como yo no puedo tener hijo, pues yo me acuesto. ¿Podrías mantenerla ahorita? No. La respuesta, la forma en que la señora llevó la plática fue sensacional. Le dijo, yo quiero tener novia. Y la madre dice, ¿para qué? Para quitarle el pantalón y la camisa. Y la madre dice, ¿para qué? Y fue conociendo hasta dónde el niño estaba planteando. Y dijo, para acostarme con ella. Hasta ahí. La respuesta de la madre fue genial. No, porque eso lo hacen los grandes. Punto. Yo no hay que decirle nada. A los niños siempre hay que responderles con sus propias preguntas. Bueno, ¿de dónde vine yo? ¿Por qué quieres saber de dónde vienes tú? Y aquí la señora fue marcando el límite, el niño le dijo hasta dónde sabía y no llegó a más. En su momento, si el niño volvió a preguntar, mamá, ¿qué hacen en la cama? ¿Los novios? Entonces sí, viene el planteamiento que tú estás dando. Pero decirle, aunque tú no puedes todavía tener un hijo, no está bien que te acuestes con nadie. Pero sí aclarar, aunque tú no puedes tener un hijo ahorita, ni tu compañerita de banca en el jardín de niños, no está bien que te acuestes con nadie, ni con mamá. Bueno, las dos formas, aunque la que yo elegí, da la respuesta a la siguiente pregunta del chiquillo automáticamente. Bueno, a ver, conste que esta llamada es de nuestra amiga que tiene 74 años y me pide que reserve su nombre y apellido. Pero dice, a esa señora que le llaman preguntando por Luis Bernal García, es una broma de mal gusto. Preguntan por la persona llamada Luis Bernalgas. De Coyoacán, María Teresa Hernández Jiménez, 62 años. Escuché a la señora que se quejó porque recibe llamadas buscando a un tal Luis Ruiz Bernal y no me gustó el sarcasmo de Mario Méndez. Yo comprendo a la señora porque también sufrió un infarto, pero ¿por qué la burla? Pues nomás. Caray, mira lo que pasó en Australia. Una mujer fue rescatada por los bomberos porque quedó una semana atrapada en su propio inodoro. Oye. Y encajada con la puerta del baño. La mujer de 67 años fue sacada después de estar bloqueada. Sufrió un resbalón y quedó atrapada con los pies a ambos lados del inodoro y el cuerpo encajado con la puerta abierta. Varios días pasaron hasta que un vecino salió al jardín para tender ropa, medio escuchó y fue al rescate. Creo que era lo que le impedía incorporarse. Se quedó... los pies a ambos lados, ¿no? Sí. Entonces no te puedes mover. Apoyar. Y no te echabas para adelante o para atrás porque está la puerta de por medio, no sé. Y es que debe ser un baño pequeño, como los que ponen aquí en las en los departamentos de interés social. La Fonavit. En el que te atoras fácilmente. Pero, bueno, una semana atrapada como en una trampa. ¿Qué? En la selva. Trampa mortal. Fíjate que las personas que viven solas debieran de tener de esos timbres que no tienen necesidad de cable, que son inalámbricos, y traerlo en la bolsa sí, constante. Es cierto. Es en serio, ¿eh? Es en serio. Porque si ella hubiera traído un timbre que estuviera el que suena no, en casa mira, de una vecina. Un silbato amarrado al pescuezo. El timbre necesita baterías, el timbre se agota o falla o lo que sea. Pero una persona, yo ya me voy a comprar mi silbato, un silbato de árbitro, colgado al cuello, suena re duro. Sí. Y ni modo que no te escuchan ni te auxilien. Además, los vecinos ya deben saber que traes tu silbato, debes enseñarlo. Bueno, y espantasuegras, ¿eh? Y también en esos casos, la mascota puede dar la alerta. Porque empiezan, si es un perrito, por ejemplo, empieza a ladrar y ladrar y ladrar. Y alguien dice, bueno, ¿qué le pasó a ese perro que lo están...